Caracas despertó y se mueve vertiginosamente. Desde Alba Ciudad, es hora de tomar la ruta 963 para llegar a destinos llenos de saberes, conciencia y cultura. La ruta de hoy llega hasta la parada. Instituto del Patrimonio Cultural. Conoce esta, la tierra de los míos, senderos del patrimonio cultural. Hagamos que todo el legado patrimonial que nos identifica como pueblo creativo, que canta, construye, lucha y forja su destino, sea conocido y valorado por todas y todos los venezolanos. Ponte cómodo, que está comenzando la tierra de los míos, senderos del patrimonio cultural. Buenos días, sean bienvenidos hoy 30 de marzo del año 2017 a una nueva emisión de La Tierra de los Míos, el programa del patrimonio cultural en Venezuela, hoy en la Semana del Patrimonio Cultural. Saludamos a todos los que sintonizan Alba Ciudad 96.3 FM en toda la Gran Caracas y también a los que nos sintonizan por internet a través de nuestra página www.albaciudad.org. Este espacio es posible gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura y a la Asamblea de Trabajadoras y Trabajadores de Alba Ciudad, en la Dirección General de la Emisora, Enza García, en los controles, como siempre, Luis Arroyo, y quien les habla en la locución, Eduardo José Pérez. Les recordamos que esta es una producción de la Oficina de Información y Asuntos Públicos del Instituto del Patrimonio Cultural. Rápidamente recordamos las formas que tienen de contactar a nuestro instituto para dudas, sugerencias, preguntas, algún tipo de denuncia de alguna situación en la que se menoscabe el patrimonio cultural a lo largo y ancho de Venezuela. Las vías son por Twitter, @patrimonioipc, esa es nuestra cuenta en Twitter, y también en Facebook, nos buscan como Patrimonio IPC, allí estaría apareciendo nuestra fanpage. También pueden seguir al presidente del Instituto del Patrimonio Cultural, el licenciado Omar Bielma, a través de @senderos9, eso es en Twitter, y a nuestra emisora por @albaciudad. Nuestras páginas web, ipc.gov.be, esa es la página oficial del Instituto del Patrimonio Cultural, y también pueden visitar el Registro del Patrimonio Cultural Venezolano, es una especie de buscador, allí encontrarán efemérides, encontrarán biografías de próceres de la independencia, de personas destacadas de nuestra historia, recetas de cocina, lugares emblemáticos del país y una serie de datos y de información referente al patrimonio cultural venezolano. Repetimos, es una especie de buscador, es el siguiente paso del Censo del Patrimonio Cultural Venezolano. Primero se llevó a cabo esa labor que dio como resultado los catálogos del patrimonio cultural venezolano, y ahora estamos en una fase de revisión, de edición, de actualización para colocarlo por internet, en vía digital, a través de la página web www.rpc-venezuela.gov.be. También ponemos a disposición de todos los usuarios que nos sintonizan el correo electrónico prensaipc@gmail.com, por allí pueden enviar notas de prensa que se generen en las comunidades, en radios comunitarias, en medios del interior del país, para nosotros poder darle divulgación aquí en Caracas y a nivel nacional. También pueden inscribirse a los distintos talleres que da el Instituto del Patrimonio Cultural a través de esa cuenta de correo electrónico. Repetimos, prensaipc@gmail.com. Allí estamos verificando diariamente, revisando diariamente este correo electrónico para dar respuesta oportuna y rápida a todos los que se comunican con nosotros por esa vía. Y ya es momento de nuestra primera sección del día con las efemérides de la semana. Memoria patrimonial. Arrancamos 27 de marzo, a partir de 1961 se celebra el Día Mundial del Teatro, una iniciativa del Instituto Internacional del Teatro. Así que Día Mundial del Teatro, felicitaciones entonces a la Compañía Nacional de Teatro, de aquí ente escrito al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, y a todos los involucrados en este mundo, en este hermoso mundo del teatro, que por supuesto siempre es importante, es una de las partes más importantes de la cultura nacional y mundial. Seguimos con las efemérides. 27 de marzo de 1903 es el natalicio de Antonio Arraiz. Fue un poeta, novelista, cuentista y narrador. Nació en la ciudad de Barquisimeto, estado Lara, a los 21 años de edad. Se dio a conocer con la publicación de su libro de poesía Áspero, considerado el punto de partida de la poesía venezolana contemporánea. Su experiencia como preso político durante la época gomecista fue la base para su novela Puros Hombres. Se le recuerda también como el autor de Tío Tigre y Tío Conejo. Murió el 16 de septiembre de 1962 en Estados Unidos. 27 de marzo, pero en 1528, se crea la provincia de Venezuela. Fue creada por Carlos V de España, la provincia de Venezuela, cuyos límites se extendieron desde el Cabo de la Vela en la península de La Guajira hasta Marapacana. 27 de Maracapana, repetimos entonces ese nombre. 27 de marzo de 1893, natalicio de Edgar Anzola, pionero en diversos campos del entretenimiento y las comunicaciones en la Venezuela de comienzos del siglo XX. Nació en Villa de Cura, actual estado Aragua. Incursionó en el campo del periodismo, en la fotografía, en el cine, la discografía y la radiodifusión. Y en 1924, junto a Jacobo Carriles, produjo la película La Trepadora, basada en la exitosa novela del escritor venezolano Rómulo Gallegos. También filmó un documental sobre la vida y obra del pintor Armando Reverón, que donó a la Cinemateca Nacional en el año 1977. Nació aquí en Caracas, entonces, 14 de diciembre de 1981. 27 de marzo de 1905, natalicio de Sixto Antonio Sarmiento, en Los Pajuices. Eso es un caserío de las Tres Casas. A partir de los 11 años de edad se inició en el arte musical, específicamente en la ejecución del violín, y 4 años más tarde comenzó a incursionar en el mundo del telar. Sixto Sarmiento se le debe el buen nombre de los telares de Tintorero y de los violinistas de la región. Falleció precisamente en Tintorero el 26 de enero de 1986. 28 de marzo de 1750, natalicio del generalísimo Francisco de Miranda, precursor de la independencia hispanoamericana, de la independencia de Venezuela, ideólogo de todo lo que fue el proceso independentista hasta la creación de la Gran Colombia. Y también fue, por supuesto, el venezolano más universal, así se le conoce, el venezolano universal Francisco de Miranda, el generalísimo. Por supuesto, participó en los grandes acontecimientos de su época: la guerra de independencia en Estados Unidos, la Revolución Francesa y su más grande obra, que fue la guerra de independencia en Venezuela y en el resto de Hispanoamérica. Así que Francisco de Miranda, el generalísimo, natalicio entonces el 28 de marzo de 1750. Y a propósito del natalicio de Francisco de Miranda, se celebra cada 28 de marzo el Día Nacional del Patrimonio. Eso es debido a unas cartas que se encontraron, que se enviaron a Antoine de Quincy, un precursor de la museografía francés, con Francisco de Miranda. Las que le envió Miranda a Antoine no se consiguieron nunca, pero sí se consiguieron 7 cartas que Antoine de Quincy le envía a Francisco de Miranda. Y por las cartas, por lo que le responde, por el diálogo que mantiene, uno puede intuir que Francisco de Miranda estaba muy preocupado por el saqueo de obras en Italia en época de las guerras napoleónicas. Y bueno, estamos hablando de finales del siglo XVIII y comienzos del siglo XIX. Entonces podemos concluir lo adelantado que estaba a su tiempo Francisco de Miranda, ya preocupado por la preservación del patrimonio cultural, de las obras de arte, de los bienes culturales. Entonces, en vista de este hallazgo y lo que significa Francisco de Miranda para la historia de Venezuela, entonces se decide el 28 de marzo como el Día Nacional del Patrimonio Cultural, y toda esta semana como la Semana del Patrimonio Cultural. Continuamos entonces con las efemérides rápidamente. 29 de marzo de 1927, natalicio de Juan Ramón Lugo, destacado cultor, cronista de la influencia africana en el estado Falcón, historiador, luchador social y maestro de tradiciones. Fallece en Coro el 8 de agosto del año 2003. Continuamos con las efemérides. 29 de marzo de 1886, muerte de la Negra Matea, a los 112 años de edad. Ella se encargó de la crianza del Libertador Simón Bolívar. Sus restos reposaron hasta hace poco en la cripta de los Bolívar en la Catedral de Caracas, pero ya reposan ahora en el Panteón Nacional. Y bueno, la gente de la Caracas de finales del siglo XIX estaba asombrada por la longevidad de Negra Matea, quien era prácticamente una persona de consulta obligada para recordar y rememorar los hechos de la Guerra de Independencia. Y cuando fueron trasladados los restos de Bolívar desde la Catedral de Caracas al Panteón Nacional en el año 1876, Matea acompañó al presidente de la República en ese entonces, Antonio Guzmán Blanco, en este acto solemne. Así que importante entonces esta efeméride, la Negra Matea, su muerte el 29 de marzo de 1886. 30 de marzo de 1945, natalicio de Nano Grang. Nació en Caracas, en la parroquia San Agustín. El primer espectáculo musical donde tocó fue la coronación de la Reina de Carnaval, eso fue en el año 1961. Y continuamos nuevamente las efemérides. El 31 de marzo de 1561, fundación de la ciudad de San Cristóbal. Felicitaciones a todo el pueblo de San Cristóbal y al pueblo de Táchira en general. En ese año, el capitán del ejército español, Juan Maldonado y Ordóñez, fundó San Cristóbal, convirtiéndose en una de las ciudades más pujantes de los Andes venezolanos con el pasar del tiempo. Por supuesto, en toda esa zona había actividad ya previamente a la llegada de los europeos de pueblos indígenas, pero sí, esa fecha, 31 de marzo de 1561, fue oficialmente la fundación de la ciudad de San Cristóbal. Felicitaciones entonces a todos los habitantes de esa hermosa ciudad de los Andes venezolanos. Y finalizamos entonces con el 31 de marzo de 1977, con la declaratoria como Monumento Histórico Nacional del Museo Arturo Michelena, que está ubicado en La Pastora, es parte de la Fundación de Museos Nacionales, gente adscrito al Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Desde ya invitamos a todos los caraqueños en general y a los venezolanos que nos escuchan, que no han visitado el Museo Arturo Michelena allí en la parroquia La Pastora de Caracas, que lo hagan, porque es un lugar importante de obligada visita, sobre todo para los interesados en todo este mundo de los museos y de la cultura en general, y por supuesto admiradores de un gran pintor como lo fue Arturo Michelena. De esta forma, 8 y 25 minutos, finalizamos esta sección. Pausa musical, identificamos emisora y al retornar tendremos dos entrevistas para hablar precisamente de lo que se celebra esta semana, la Semana del Patrimonio Cultural en Venezuela. Ya venimos. A los cantadores para hablar del cuatro y echarle unas flores, para hablar del cuatro y echarle unas flores. Quiero convocar a los cantadores que vengan todos los pueblos con cantos a celebrar. El cuatro y sus cuatro cuerdas, patrimonio nacional. El cuatro y sus cuatro cuerdas, patrimonio nacional. El cuatro acompaña Pesar y Entrales, Joropos, Calixtos, Parrandas Centrales. Joropos, Calixtos, Parrandas Centrales. El cuatro acompaña Golpes Orientales. Que vengan todos los pueblos con cantos a celebrar. El cuatro y sus cuatro cuerdas, patrimonio nacional. El cuatro y sus cuatro cuerdas, patrimonio nacional. Rasgue al requinto una salve, un trono, y el cuatro un tambor de la vela y coro. Y el cuatro un tambor de la vela y coro. Rasgue al requinto una salve, un trono. Que vengan todos los pueblos con cantos a celebrar. El cuatro y sus cuatro cuerdas, patrimonio nacional. Y el cuatro y sus cuatro cuerdas, patrimonio nacional. Bien sea de solista acompañante, el cuatro es aliado del pie y camino.

Desde comienzos del año 2001, fundó un nuevo proyecto musical que en la actualidad es muy conocido. Este grupo lleva el nombre de Francisco Pacheco y su Pueblo, en el cual continúa investigando, rescatando y difundiendo la música tradicional venezolana. Y amarillo de tus campos y amarillo de tu sol. Alba Ciudad, 96.3 FM, presentó exponentes de nuestra música tradicional venezolana. Nuestra ciudad está llena de historias, leyendas, anécdotas. Luis Perosa Quirós te lo cuenta en Caracas y sus ritmos de ayer. Todos los sábados, de 8 a 9 de la mañana, por Alba Ciudad, 96.3 FM. Para cantarte a ti, mi Caracas, he pedido a un poeta que le ponga. Alba Ciudad, Alba Ciudad, Alba Ciudad. Cultura de liberación. Ocho treinta y cuatro minutos, continuamos en la tierra de los míos, senderos del patrimonio cultural venezolano, y ahora vamos con nuestra segunda sección del día con el testigo patrimonial. Testigos patrimoniales. Hoy en la Semana del Patrimonio Cultural Venezolano tendremos dos testigos. El primero ya lo tenemos en línea, él es Raúl Figueira, trabaja en la Dirección de Registro de Bienes Culturales en el IPC. Y bueno, estaremos conversando con él acerca de el Día del Patrimonio, los retos que se presenta para el IPC como ente rector en la materia y precisamente algunos comentarios de por qué el 28 de marzo es el Día Nacional del Patrimonio. ¿Cómo estás, Raúl? Muy buenos días. Hola, muy buenos días, Eduardo. Muy contento de estar aquí en la tierra de los míos, por la ciudad 96.3 FM. Y un saludo a todos nuestros radioescuchas esta maravillosa mañana. Claro que sí, Raúl. Y arranquemos entonces con esa discusión que teníamos ayer, esa conversación de ayer, precisamente encontrando esa publicación tan tan valiosa de las siete cartas que le envían a Miranda. Entonces, para que hables un poco, ya lo dijimos un poco al inicio del programa, pero para que tú nos confirmes algunos datos o hagas algunos comentarios acerca de por qué el 28 de marzo es el Día del Patrimonio Cultural en Venezuela. Bueno, esencialmente el 28 de marzo celebramos el Día del Patrimonio Cultural de Venezuela según el decreto 2956, publicado en la Gaceta Oficial número 37.955 del año 2004, en homenaje al natalicio de Francisco Miranda, prócer de nuestra independencia y pionero en la defensa y conservación del patrimonio cultural de la humanidad. Es decir, el cumpleaños de Miranda es justamente el Día del Patrimonio Cultural. Y uno se preguntará, bueno, pero ¿y por qué celebramos el Día del Patrimonio Cultural con el día del natalicio de Francisco Miranda? Y es que Francisco Miranda, en 1796, él se pone en contacto con el restaurador y arquitecto francés Antoine Quatremer de Quincy, a propósito justamente de la política de expoliación de obras que Bonaparte estaba haciendo en Italia, de acuerdo a lo de la campaña que estaban haciendo que ellos estaban haciendo en ese momento, propiamente en Italia. Y estaban como llevándose una serie de obras desde Italia para Francia. Esencialmente eso fue a partir de la campaña francesa de 1796 en adelante aproximadamente. Entonces, bueno, un poco esa preocupación de cómo trasladar las obras, de si había que sacarlas inclusive de su contexto y demás, fue el motivo de una serie de cartas entre ese arquitecto, Antoine Remedio de Quincy, y Francisco de Miranda, en ese año justamente. Por eso que nosotros celebramos el Día del Patrimonio Cultural con el natalicio de Francisco Miranda. y una de las cosas interesantes de esa relación acerca de él como precursor no solamente de la independencia, sino como precursor de la del patrimonio cultural, es justamente esta serie de cartas que fueron además publicadas y que todavía hoy en día muchos de los conceptos que allí se manejan se siguen manteniendo en la tradición tanto de la restauración de obras de arte como del traslado y su conservación. Un poco de la historia de por qué celebramos el 28 de marzo, Día del Natalicio de Francisco Miranda, el Día del Patrimonio Cultural. Perfecto por la aclaratoria, Raúl, por esos datos tan interesantes que aportas para el programa y para la discusión que tenemos hoy aquí acerca de esa Semana del Patrimonio. Ahora bien, ya teniendo claro de por qué se celebra el 28 de marzo el Día del Patrimonio Nacional, viene entonces la segunda parte de la reflexión. Nosotros como funcionarios del IPC, como conocedores de la materia, con tantos años trabajando allí, tenemos por supuesto esas reflexiones que surgen, muchas veces contradicciones que se generan también, autocríticas y también valoración de los logros a lo largo de tantos años de gestión, de cuál es el papel del IPC como ente rector en la materia para preservar el patrimonio cultural para las futuras generaciones. ¿Algún comentario acerca de eso, Raúl? Y sí, básicamente el papel del IPC como ente rector en la materia. Bueno, esencialmente el IPC es el ente rector desde el año 1993. Antes de eso existía una junta protectora y conservadora de los monumentos de la nación. Esencialmente desde 1993, cuando se crea justamente la ley del patrimonio cultural, que es la que está vigente todavía, esencialmente se crea el Instituto del Patrimonio Cultural como ente rector. Ahora, la labor justamente del instituto es una labor que se adapta a los nuevos tiempos. Como te contaba hace un momentico, y lo estábamos comentando a los oyentes, a los radioescuchas, si bien es cierto que en 1796 Miranda y se escribían sobre esos espolios que se estaban haciendo sobre arte, en Venezuela solamente hubo hasta 1945 una ley que era de monumentos y de objetos históricos. Esencialmente eran un tipo de patrimonio referido a cosas listadas con la historia, a objetos, a elementos que eran testimonios de la historia. En nuestro caso, con la creación del Instituto del Patrimonio Cultural en 1993 y sobre todo con toda esa especie de auge que hay ahora acerca del patrimonio cultural inmaterial, el patrimonio cultural se ha diversificado y se ha convertido justamente en una instancia en la que existen como múltiples formas de aproximarse a qué es eso del patrimonio cultural y pues qué se valora como patrimonio cultural. Si quieres, te puedo hacer una breve reseña acerca de qué entendemos justamente por el patrimonio cultural, un poco como para dar una panorámica de esa diversidad y de esa variedad que tiene que ver con lo que justamente nos ocupa este 28 de marzo, en el Día Nacional del Patrimonio Cultural, y bueno, y todos los días del año, desde aquí, desde el Instituto del Patrimonio Cultural. Exacto, sí, una definición de lo que entendemos por patrimonio cultural de parte de los especialistas sería perfecto, Raúl, para poder entonces entender, entendiendo el concepto, es mucho más fácil para los que nos escuchan, para las comunidades en general, poder defender y tener conciencia de qué es el patrimonio. Bueno, esencialmente, para que vean un poco lo diverso que es, el patrimonio cultural abarca tanto las manifestaciones tradicionales, que son las creencias, los bailes, los rituales, las fiestas, los juegos, las comidas, las costumbres, que hemos heredado, incluyendo los lugares, paisajes, monumentos y elementos naturales asociados. Pero aparte de eso, el patrimonio cultural también son las construcciones y los objetos que resultan de la creación humana, que hemos recibido como herencia. Son aquellos bienes muebles e inmuebles que nos identifican y que son significativos para nosotros, porque tienen una referencia con nuestra historia. pero también tienen que ver con los instrumentos de origen natural que son utilizados para la creación tanto de los objetos muebles como de los inmuebles. Pero además, por si fuera poco, también están las evidencias materiales de animales y plantas de un pasado remoto que vivieron incluso en este territorio, pero mucho antes, inclusive hasta de la aparición humana, que son justamente los fósiles, es decir, todo lo que son los bienes paleontológicos. Pero si por si fuera poco todavía, el patrimonio cultural son también las personas que poseen los conocimientos y destrezas para la continuidad de las expresiones culturales, ya sea la pintura, la forma de hacer una curiara, la forma de hacer el queso, la forma de tocar una determinada melodía, la forma de construir, por ejemplo, un instrumento musical, la gente que hace, por ejemplo, sus aportes a través de la pintura, de la escultura, de las diferentes artes que existen. Entonces, bueno, de algún modo, como verás, el patrimonio cultural es algo muy diverso. Como patrimonio tiene que ver esencialmente con aquello que nosotros heredamos del pasado y que de algún modo testimonian quién fuimos, qué es lo que nos hizo lo que somos y de algún modo qué es lo que nosotros valoramos para dejar a las generaciones futuras. De algún modo esa es la sensación o el eje o la raíz de la palabra patrimonio, lo que se hereda a la generación futura porque nos fue heredado a nosotros. Ahora, patrimonio cultural tiene que ver esencialmente con esa herencia que además se vincula con la idea de qué somos y cómo somos nosotros y qué es además lo que nosotros valoramos para dejar al futuro. Eso es un poco, de manera como muy general, lo que es el patrimonio cultural. Y como puedes ver, nada más por esa breve descripción, es algo complejo, dinámico, que además está en constante cambio y que además tiene mucho que ver con aquello que se valora como tal, como cultura, como algo que debe inclusive trascendernos. Bueno, muchísimas gracias, Raúl. Interesante todos los datos que aportas, sobre todo la concepción de lo que se entiende por patrimonio cultural y que... Por supuesto es importante entonces divulgarlo lo más posible para que las comunidades estén conscientes de lo que tienen que valorar y bueno, ellas ya están conscientes, pero a veces hay que establecer algunos parámetros para poder entonces llevar a cabo esa labor de conservación y preservación de nuestras manifestaciones culturales y nuestro patrimonio cultural en general para las futuras generaciones. Así que muchísimas gracias por el contacto, Raúl. Y ya sabes que en próximos programas estaremos nuevamente conversando contigo de estos interesantes temas. Genial, es de verdad un verdadero placer. Y bueno, muchas gracias a la audiencia y que bueno que lo pasen bastante bien y pensando también en aquellas cosas que están cerca de uno y que de algún modo les definen, les hacen sentirse parte de justamente de una tradición que es mayor inclusive a cualquiera de los individuos, pero que se hace justamente a partir de la experiencia propia y del trabajo y del interés de cada ser humano que conforman este inmenso colectivo que es Venezuela. Perfecto, muchísimas gracias, Raúl. Era Raúl Figueira, él es funcionario del Instituto del Patrimonio Cultural, labora en la Dirección de Registro de Bienes Culturales, participó en el Censo del Patrimonio Cultural Venezolano en el año 2004, hasta que se concluyeron los catálogos, y también está en el grupo de personas que conforma el RPC Venezuela, que trabaja en el RPC Venezuela para la edición y la actualización de lo que fue el Censo del Patrimonio Cultural Venezolano, y por supuesto un conocedor de la materia, indudablemente, lo hemos tenido varias veces en el programa, y ha dejado bastante claro qué se entiende por patrimonio cultural, los retos y las responsabilidades que tiene el IPC como ente rector en la materia, y precisamente porque el 28 de marzo se celebra el Día Nacional del Patrimonio. 8:46 minutos, nueva pausa musical, retornamos con la última entrevista, y esto es La Tierra de los Míos. Manténganse en sintonía de Alba Ciudad. Fue Francisco. Francisco de Miranda, creador de la bandera que en 1806 la trajo para Venezuela, para que Simón Bolívar se defendieran así, juntos con los generales libertando mi país. Bandera, bandera de 1806, bandera de Venezuela. Bandera de 1806. Venezuela con su bello tricolor, amarillo, azul y rojo, bandera de mi nación. Bandera, bandera de 1806, bandera de Venezuela. Bandera de 1806, bandera de Venezuela. En Venezuela nació un hombre justo y muy claro, le quiso dar igualdad a todos nuestros hermanos, niños, mujeres y hombres, que tengan felicidad. Gracias a Simón Bolívar que nos dio la libertad. Bandera, bandera de 1806, bandera de Venezuela. Bandera de 1806, bandera de Venezuela. Bicentenaria la historia que hace 200 años a Venezuela ha llegado rompiendo el yugo español. Es por eso que vivimos nosotros en democracia. Hoy damos a ti la gracia, Miranda, gran precursor. Bandera de 1806, bandera de Venezuela. Bandera de 1806, bandera de Venezuela. Llegamos con la porfía, defendamos el país, es compromiso de todos los que vivimos aquí. Y el que llega a Venezuela nunca más se quiere ir, porque este pueblo es grandioso y sabemos convivir. Bandera de 1806, bandera de Venezuela. ...8:50 minutos, retornamos a la tierra de los míos por la Ovación 96.3 FM. Retomamos entonces lo que conversamos en el segmento anterior con el compañero Raúl Figueira. Él conversaba con nosotros acerca de las razones por las cuales el 28 de marzo es el Día del Patrimonio Cultural en Venezuela, el Día Nacional del Patrimonio. Precisamente coincide con el natalicio de Francisco Miranda de Miranda, el Generalísimo, precursor, prócer de nuestra independencia, ideólogo del proceso revolucionario, y que evidentemente quedó claro entonces que ese intercambio de cartas que tuvo Miranda con Antoine de Quincy, que es también un precursor de la museografía francés, un arquitecto de la época, a finales del siglo XIX, expresando su preocupación por el tráfico de obras, por el saqueo de obras que hubo en los inicios de las guerras napoleónicas en Italia, toda esa preocupación que expresa en esas cartas. Repetimos, las cartas de Miranda a Antoine no son conocidas, no se han encontrado. Sí las de el arquitecto hacia el precursor de la independencia. Por esas cartas que le responden a Miranda se puede intuir que había un conocimiento importante de la importancia de las obras de arte y una preocupación cierta y sincera por la suerte de las mismas. Así que a raíz entonces de toda esa reconstrucción surge una publicación editada por el IPC, y por supuesto también hubo esa declaratoria del 28 de marzo como Día del Patrimonio Cultural en Venezuela. También por supuesto se conversó acerca de lo que es el patrimonio cultural en Venezuela, refrescando algunos conceptos, toda la diversidad y la amplitud de este concepto patrimonio cultural, que es la razón de ser de nuestro instituto. Nuestra labor como ente rector en la materia, por supuesto, es no solamente divulgarlo, sino también conservarlo, protegerlo y registrarlo. Todo eso lo hacemos también poniendo en valor todos estos bienes de interés cultural para que la colectividad, las comunidades se apropien de ellos, lo valoren y lo conozcan. Y también estuvimos conversando acerca entonces de los retos que tiene el IPC a futuro. Por supuesto, siempre estamos constantemente reflexionando acerca del patrimonio cultural en Venezuela, qué nos falta por hacer, qué hemos hecho, de lo que se ha hecho, qué se ha hecho mal, qué se ha hecho bien, siempre en ese proceso de autocrítica importante para poder mejorar. Es fundamental para poder mejorar como institución. También, por supuesto, el pasado martes, entonces, como ya lo dijimos, Día Nacional del Patrimonio, la semana completa es la Semana del Patrimonio. No hicimos tantas actividades como hubiésemos querido hacer, pero sí, mantenemos la parte importante, que es, por supuesto, el contacto directo con las comunidades. Estamos pendientes, por supuesto, de cualquier denuncia, cualquier situación que se presente y que menoscabe el patrimonio cultural a lo largo y ancho de nuestro país. Y, por supuesto, siempre reafirmando que el patrimonio cultural es parte fundamental de nuestra identidad como nación. No conocemos, si no lo conocemos, no lo valoramos. Y no podemos proteger lo que no conocemos. Eso es básico, eso es lema del IPC. Y por eso nuestra casi obsesión, por así decirlo, con este tema de divulgar lo que es el patrimonio cultural, nuestras manifestaciones culturales y todo lo que tiene que ver con el patrimonio cultural en Venezuela. Ya para finalizar, recordamos entonces el patrimonio cultural en Venezuela, que tiene declaratoria a nivel internacional, básicamente de la UNESCO como patrimonio de la humanidad. En patrimonio construido está, por supuesto, con esa declaratoria UNESCO, tanto la Ciudad Universitaria de Caracas, la UCB, como la ciudad de Coro y su puerto de La Vela, ambas con características arquitectónicas importantes, únicas, resaltantes, que por supuesto han hecho que se les declare como patrimonio cultural de la humanidad. En el aspecto inmaterial, por supuesto, también tenemos varios con esa declaratoria. Destacan, por supuesto, la parranda de San Pedro de Guarenas y Guatire. También tenemos los Diablos Danzantes del Corpus Christi, dos importantes declaratorias, una que reciente, de diciembre del año 2016, que son los Carnavales del Callao, también tiene esa declaratoria UNESCO, y son parte de esas manifestaciones inmateriales que manifestaciones culturales que tienen esa declaratoria internacional y que son parte fundamental y quizás las más conocidas, no las únicas evidentemente, pero sí las más conocidas del patrimonio cultural venezolano. Y seguimos luchando desde el Ministerio del Poder Popular para la Cultura y todos los entes involucrados para que se lleven a cabo nuevas declaratorias. Ya vamos finalizando, 8:54 minutos, y bueno, este espacio fue posible gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura y a la Asamblea de Trabajadoras y Trabajadores de Alba Ciudad. En la dirección general de la emisora estuvo Enza García, en los controles Luis Arloyo y en la locución de este espacio Eduardo Pérez. Nos escucharemos el próximo jueves en una nueva edición de La Tierra de los Míos, Senderos del Patrimonio Cultural. Recuerden, manténganse en sintonía de Alba Ciudad y escuchen entonces la mejor música popular y tradicional. Los dejamos con un temita de música tradicional y recuerden, el próximo jueves nos escuchamos en La Tierra de los Míos. Se brindarán.